A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembra con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Bueno, con un fondo de ruidos de herramientas de obras de la construcción que estamos teniendo en el edificio donde está la radio, desde la esquina 18 de Julio y Ejido, en el centro montevideano, vamos al norte del continente americano. Ahí está nuestro hombre de la 36, Eduardo Victoria Baeza. Para que no se asuste de los ruidos, le avisamos. ¿Cómo andas, Eduardo? ¿Cómo andas, Hernán? ¿Cómo andas, Ángeles? ¿Cómo está la audiencia? No, no se escucha, la verdad que no. Ah, no, qué bueno. Menos mal. Esperemos que la audiencia tampoco. Me parece que tuviera una moto, tuviéramos visto una motoneta. Sí. Acá dentro del estudio, más o menos, o en el techo. Bueno, no pudimos tenerte la semana pasada por otras actividades, así que tenemos para ponernos al día, para actualizar, Eduardo, nos propones empezar por cómo sigue el caso de García Luna, el juicio, ¿no?, en Estados Unidos. Sí, García Luna fue el superpolicía, fue el encargado de la seguridad nacional durante 3 sexenios, podríamos decir. Con Vicente Fox fue un altísimo funcionario de seguridad y después con Felipe Calderón fue el encargado de llevar adelante la guerra contra el narcotráfico y después con Enrique Peña Nieto también colaboró en las altas esferas de la seguridad pública nacional. Así que podemos decir que 3 sexenios, podríamos decirlo. El encargado de la guerra contra el narcotráfico, bueno, pues hoy está en los Estados Unidos siendo acusado en Nueva York, siendo acusado de ser narcotraficante, de haber facilitado toda la estructura de la seguridad pública mexicana para que el cartel de Sinaloa, el cartel del Chapo Guzmán, pudiera introducir droga a los Estados Unidos y traficar droga por México a sus anchas. Y muchos de los ex socios del Chapo Guzmán, que ahora también están presos en los Estados Unidos, están desfilando como testigos para acusar a García Luna y señalarlo como el verdadero jefe del cartel, señalarlo como el hombre que les facilitaba rutas por México, que les facilitaba logística por toda la República, pero que también combatía con sedicia a otros carteles para poderle dar la posibilidad al cartel del Chapo Guzmán de tener prácticamente el monopolio del narcotráfico en el país. Son muy duros los señalamientos por parte de estos ex jefes de carteles, en donde señalan que le entregaban fijo, él cobraba $1,000,000 mensuales. Fijo, es lo que le tenían que entregar. Y aparte, una serie de comisiones. Los decomisos, por ejemplo, los decomisos a carteles rivales, como en este caso los Zetas, por ejemplo, se repartían entre el jefe, que era García Luna, y el cartel de Sinaloa. Y muchos de estos decomisos pues costaban muchísimos millones de dólares. Y según lo que comentan estos narcotraficantes que acusan a García Luna, junto con el fiscal en Nueva York, pues García Luna cobraba en efectivo. No quería la mercancía, cobraba en efectivo. Y en una ocasión, incluso, comentan en uno de estos decomisos enormes que se hicieron, que eran tantas las cajas de dinero con billetes de $20, que tuvieron que prestarle incluso camionetas para poder movilizar todas esas cajas de dinero que tenía García Luna como parte de su pago, como parte de su comisión. Aquí lo que nos queda pues muy claro es que el Estado mexicano pues básicamente estaba comprometido con el cartel de Sinaloa, era parte ¿no? Del Estado mexicano, y el Estado mexicano con todas sus estructuras, pues apoyaba a este cartel, que la guerra contra el narcotráfico no fue sino, y desafortunadamente con todos los muertos que aún arrastramos, con toda el sinsentido, con toda la sinrazón, con todo el terror, el horror que significó y que significa esta locura, bueno, que la famosa guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón no fue sino el Estado mexicano apoyaba a un cartel, claro, y se dedicó a hacerle la guerra a otros carteles para destruirlos, para minimizarlos, para quitarles posiciones de poder, y que en esa guerra del Estado mexicano contra esos otros carteles, pues fue que se desató este horror y esta locura para poder posicionar al cartel del Chapo Guzmán, y que los grandes héroes de esta guerra contra el narcotráfico, que fueron estos superpolicías, pues eran unos criminales atroces, son unos criminales atroces que hoy están declarando todos los días cómo es que cometieron estos delitos, al amparo de las máximas autoridades estadounidenses y mexicanas. Muy interesante ver cómo, lo que está sucediendo en este momento en Nueva York. El abogado, bueno, el bufete de abogados de García Luna, intenta lo que ya intentaron algunos bufetes de abogados en Estados Unidos con otros narcotraficantes mexicanos y colombianos, mostrar a los jueces en el distrito de Nueva York que pues García Luna colaboraba directamente con la DEA. Hace unos días en México también, quien estaba encargado de la DEA en México fue dado de baja, porque también pues se mencionó su nombre en estos juicios. Así que pues es muy claro y es muy evidente lo que estamos viendo, lo que está sucediendo, como les comento. El Estado mexicano inició esta guerra contra el narcotráfico, pues no para acabar con las drogas, sino para acabar con los carteles que le hicieran competencia al cartel de Chapo Guzmán. En esta guerra que todavía sigue, son miles los muertos, los desaparecidos. Se involucró al ejército, se involucró a las policías municipales, estatales, todo esto pues para darle el monopolio del narcotráfico al cartel del Chapo Guzmán por órdenes y por diseño de la DEA en los Estados Unidos. O sea que Estados Unidos se cubre también, como siempre se habla de la DEA, ¿no? Que coordina, hace sus coordinaciones también con los cárteles, en este caso sacando al responsable de la agencia en México. Correcto, eso acaba de suceder hace unos días. Como se está mencionando el nombre de su responsable en México y algunos de sus agentes, pues ya los dan de baja o simplemente los sacan del país, simplemente les cambiarán la identidad, ellos son agentes de inteligencia, ¿no? Lo que nos queda claro, pues, es que esta famosa, tristemente célebre guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, pues fue un gran negocio para los políticos en turno, un gran negocio para los banqueros que lavan dinero, un gran negocio para un sector empresarial de las armas, un gran negocio para los de arriba, y abajo pues solamente significó muerte, destrucción, degradación que seguimos arrastrando hasta el día de hoy. Así que la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, la guerra contra el narcotráfico que llevó adelante Enrique Peña y que inició al final del gobierno de Vicente Fox, gobiernos conservadores del Partido de Acción Nacional y otro gobierno del PRI, pues no fue sino simplemente una estructura del Estado mexicano por órdenes de la DEA del Estado norteamericano para que el cartel del Chapo Guzmán se convirtiera en un monopolio prácticamente, claro, en el país y pudiera también tener mucha influencia sobre carteles. Los carteles que producen finalmente la cocaína, que son los carteles colombianos, ellos la producen, la pasan por México, sus carteles mexicanos son intermediarios, son grandes intermediarios, para después colocarla en los Estados Unidos a través de distribuidores norteamericanos, pero todo ello con el ojo siempre a visor de la DEA. Así que es una gran estructura que se forma, así que no es algo que surja de manera natural, como nos lo han querido hacer ver, que las comunidades en México son violentas históricamente y por naturaleza, y algunos sociólogos orgánicos nos han querido hacer ver eso, no, para nada, simplemente la violencia viene de arriba, se impone desde arriba, y se fomenta desde arriba, se practica desde arriba, para que se pueda, en este caso, el cartel de Chapo Guzmán, pues tuviera el monopolio. Y con ese monopolio de la distribución de las drogas, con ese monopolio incluso también en la producción, pues poder generar cientos de miles de millones de dólares, que pues, la gran parte se introducía al sistema financiero, ¿no? Una parte se quedaba abajo, evidentemente, entre sobornos a grandes militares, a, como en el caso de García Luna, grandes jefes policíacos, políticos, empresarios, pero la gran parte, pues evidentemente, como decía el Che, el dólar, ¿no? Así como la cabra tira al monte, el dólar tira para Washington, pues se les regresaba para los Estados Unidos. Así que, pues estamos viendo en este juicio, es muy interesante, porque estamos viendo, como decimos, con pelos y señales, estamos viendo todo el entramado de cómo funcionaba este famoso cartel del Chapo Guzmán, que no era sino pues nada más que auspiciado por parte del Estado mexicano, que puso todas sus estructuras completitas, desde los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas, la producción audiovisual, poniendo estos narcotraficantes como grandes héroes a través de las series. Ustedes nombren toda la parte de la estructura del Estado al servicio de este cartel para hacerlo un monopolio, ¿no? Para hacerlo el gran monopolizador del narcotráfico en el país y probablemente en el mundo. Bien, el otro tema que nos queda, que nos propones para hoy, Eduardo, son las investigaciones por los accidentes de metro, ¿no? Sí, y es que el metro de la Ciudad de México ha venido teniendo muchos accidentes fatales, mortales, desafortunadamente. En los últimos 6 años han venido dando accidentes mortales. Ha sido terrible el descuido que le han dado las autoridades al metro, la falta de mantenimiento, la falta de recursos a través de las tercerizaciones, cómo el metro ha venido pues decayendo al grado que hoy realmente es muy peligroso. Casi todos los días hay algún accidente menor, no salen los medios de comunicación, pero hay algún accidente menor, como ya les había comentado, que afecta a los usuarios, pero accidentes mayores que han afectado también a los trabajadores, incluso algunos pues han perdido la vida, ¿no?, trabajando ahí en el metro, lo cual es absolutamente inaceptable, este tipo de situaciones que se dan cotidianamente y que el sindicato del metro ha señalado puntualmente. Sin embargo, como la gobernadora actual, Claudia Sheinbaum, de la Ciudad de México, pues es la candidata más fuerte a la presidencia y está apoyada por el presidente por completo, pues evidentemente no van a permitir que se les caiga la candidatura por estas negligencias que ellos mismos han provocado. Así que en un primer momento llevaron a la Guardia Nacional al metro a custodiar los talleres del metro y a custodiar los andenes del metro. Como comentan algunos entre broma y verdad en México, hay más Guardia Nacional en el metro que en los estados de la República. Pero lo que se pretende es crear esta especie de paranoia de que los enemigos del presidente de la República y los enemigos de la actual gobernadora, para impedir que la transformación en México de Obrador se siga dando y para impedir que la gobernadora Claudia Sheinbaum llegue a la presidencia, se han dado la tarea de hacer sabotaje al metro. Este es un delirio absoluto, este es un delirio sacado al más puro estilo de las películas hollywoodenses, al más puro estilo de los gringos, ¿no? De estas explicaciones que a veces dan las autoridades estadounidenses. Bueno, pues esto es algo similar, al más puro estilo hollywoodense y de los delirios de la gobernadora. Pues resulta que hay enemigos oscuros y secretos que están haciendo boicot al metro para que ella no llegue y la transformación en México de López Obrador no continúe. Ese es el nivel de delirio que tiene la gobernadora de la Ciudad de México. Y ahora, pues, también culpan de estos accidentes a los trabajadores, evidentemente. Como tienen, aparte de delirantes, tienen una mentalidad patronal que no pueden más con ella, evidentemente producto de la clase a la que pertenecen, pues ahora no solamente son estas personas oscuras y secretas que hacen boicot, sino que también son los trabajadores que son incompetentes, que no saben hacer su chamba, su trabajo, chamba se dice en México, sí. Que son una bola de incompetentes que no saben hacer nada y que pues son también responsables en gran medida de que todos estos accidentes sucedan. Así que ellos se lavan las manos, como autoridades dicen que lo han hecho todo absolutamente bien y que estos accidentes se deben, pues, en primer lugar al boicot de los enemigos y en segundo lugar a que los y las trabajadoras del metro son todos unos incompetentes y unos imbéciles prácticamente. ¿Cómo la ven? Durísimo. Eduardo, bueno, dos temas que hacen a la realidad de México muy, muy compleja, muy dura, como suele ocurrir en el abordaje que hacemos contigo de esta realidad. Estamos llegando al mediodía aquí en Montevideo. Te mandamos un abrazo, como siempre, y la seguimos, estamos en contacto. Un abrazo, la seguimos y bueno, vamos arriba a la Celeste Juvenil, que va muy bien. Sí. Que califique y que sea la campeona del torneo. Ha venido ganando todo. Sí, sí. Ha venido ganando todo, así que se deje venir Colombia, que se deje venir Brasil, que se dejen venir todos. Que ahí está. Les vamos Argentina a, les vamos ya, a dar hasta ya eliminada Argentina, ¿quién iba a decir, no? Sí, sí, sí, ¿quién iba a decirlo? Mascherano, pero... que se jubile. ¿Mascherano? Sí, sí, no, sí. No puedo creer, no sabía que era Mascherano. Sí. Que bueno, se vaya con sus millones por allá, así sí, que sí. La Celeste tiene para dar y para que también tengan para que lleven. Exactamente. ¿Cómo es que decís vos entonces que se dejen llegar? Que se dejen venir nomás. Que se dejen venir. Los brazucas. Es la mera neta, es esa. Esa es la mera neta, que se dejen venir, que acá los atendemos. un abrazo. Saludos, un abrazo. Gracias, chao.